Hoy vamos a poner las cosas claras respecto a las diferentes teorías del origen de los villancicos. Porque mientras unos, los menos, ponen todo su empeño en demostrarnos sus teorías al respecto, otros, los más, simplemente elucubran con el vocablo y se dejan llevar por la pasión, sin llegar a una conclusión clara y decidida. Y lo que hace falta, en definitiva, es hablar claro. Nosotros hoy nos proponemos hacerlo y no nos vamos a dejar influir ni por unos ni por otros. Ni por los que dicen si tal cosa de los villancicos o los que dicen que si cual. Creemos que ya es el momento de decir, esto es así, y no irnos como hacen otros por las ramas. Por otra parte, entendemos la dificultad que entraña la definición de villancico, pues cuando consultas a los eruditos, te dicen que es incierta, que no saben con exactitud, en fin, que no se atreven a equivocarse. Y cuando consultas al resto de la población, te dicen, pero mira cómo beben los peces en el río. Y uno se pregunta, ¿a qué me atengo? En principio parece un callejón sin salida y no sabes de qué parte ponerte. Por eso lo mejor es poner los puntos sobre las íes y hablar claro, pase lo que pase. Así pues, un martes más, nos hemos reunido en este jueves 28 de diciembre con el propósito de demostrarles a todos ustedes que los villancicos no son tales, sino villanciscos, ya que se arma un cisco cada vez que uno se reúne para hablar sobre ellos. Bienvenidos todos al programa de Radio Laredo que hemos llamado La Gila. Qué bonita música, ¿eh? Ya, sorpresa, además. Ya, nos esperábamos. Nos hemos quedado aquí todos con una... Esperaba la sintonía de un tudoso, pero... Ya. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Rodrigo Gómez. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Tono Reguera. Hola, Noé. Hola, feliz día de los santos. Que nos has pillado un poco descolocados con esta música. Y hoy es una gira, pues que estamos muy... Y os pensaréis que os voy a poner todos los discos que me habéis pedido. Sí, esta gira va a durar más de 60 minutos, sí. Evidentemente. Porque pues ya hemos empezado hasta un poco más tarde. Estamos en esta gira, aparte de Carlos Garma, como es habitual. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. En esta gira, como no podía ser de otra manera, hay mozas. Hay mozas. Que para eso vienen a girar. Hola, Pilar Racines. Hola, nos dice hola... Desde allí, el fondo... A ver si damos un poco más de luz, que casi no la veo. Ya, vaya verdad. Cocina más oscura que tenemos. Y no sé si anda por ahí, que no está Íñigo Ansola. Hola, buenas noches. Sí, sí estaba. Y Lucas Carnac, de La Noche que Venga Pelayo, también nos dijo que iba a venir. No sé si ya anda por ahí. Sí, está por aquí. Anda por ahí. Hola, Lucas. Después de tantos años sin venir por Laredo, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas noches, buenos días. Buenas tardes. Bueno, se repite, es que esto lo decimos el porque sábado, día 16 a la 1. No, entonces, ¿cómo sábado 16? No, el sábado 30. Sábado 30 a la 1 se repite este programa, por entonces, eso lo de noches, días, no es que vayamos así. Es que ahora es buenas tardes, pero en realidad es de noche. Claro. Así ya, que no está muy clara la cosa. Yo vengo del mismísimo extranjero y no me he enterado. Y nos falta de presentar a Héctor Talledo, que andaba también por ahí pululando, bueno, no le veo ahora, sí. Pero también anda por aquí, una gila. Con todos ellos vamos a hacer más... un programa muy especial, ¿verdad, Tono? Así que con todos los que estamos, y como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Y nos vamos ya directamente a esos refranes que nos has traído, Tono. Pues sí, cuéntanos algo. Como sabéis, vamos a hablar de villancicos. Entonces, en el refranero es muy rico en este tema. Y sabes que yo siempre hago refranes alusivos al tema que vamos a hablar. Había muchísimos referentes a los villancicos. Bueno, he cogido un pequeño ramillete que sirva de ejemplo. Pero ya veréis que estará muy... Dice que si el cielo se cae, quebrarsean las ollas. Pues ya sabes que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Y aplica el para sacar buen brillo, poco betún y mucho cepillo. Y yo me sé que me sé, mas esto callarlo he. En fin, que quien tiene buen anillo, todo lo señala con el dedillo. Y para terminar, recordarte que la cama es buena cosa. Quien no puede dormir, reposa. Muy bien. Has visto cómo el refranero lo puntualiza todo perfectamente. ¿Y qué adivinanza nos propones hoy, Tono? Pues, que sea fácil, por favor. Pues, Estamos de fiesta. Vamos a ponerla muy fácil. Blanco parece, oro no es. Si quieres saberlo, dilo al revés. A ver, a ver. ¿Oro parece? No, blanco parece. Ah, perdón. Blanco parece. Oro no es. Oro no es. Si quieres saberlo, dilo al revés. Dilo al revés. Vale, pues el que lo sepa, 942-61-2700 y obtendrá una graciosa cesta. Yo creo cesta que con una cesta de Navidad de vamos Navidad a estar espléndidos. Bueno, ya de Año Nuevo casi, la cesta. Sí, bueno, sí. Y pueden llamarnos incluso los que nos escuchen el sábado. Eso es, al 942-61-2700. Y me han dicho que sabes un dicho. Pues sí, esta vez he traído un dicho casi tan antiguo como el mundo, Tono. Mira qué dicho es. Con el dinero se puede conseguir todo, excepto la pobreza. Fíjate. ¿Qué te parece? Qué profundo. Es un dicho, además, muy bien traído. Sí, sí, sí. Y bueno, con mucha razón. Según los estudiosos, data del siglo que se inventó el dinero, evidentemente, en donde pues, los ricos paseaban por las calles pues haciendo gala de todos los beneficios que obtenían y todos los dineros, se encendían los cigarros con los billetes y todas esas cosas, y los pobres pues los miraban con cara de deseo, ¿no? Entonces pues a uno, que era muy ingenioso él, se le ocurrió este dicho. Que además se suele aplicar por muy el siglo que te he dicho. Aún se dice mucho ese dicho. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ese pobre ingenioso dijo, así, ¿eh? O sea, como que lo tenéis todo, ¿no? Pues con el dinero podéis conseguir todo, excepto la pobreza. Dijo luego otra cosa, un taco, pero no lo voy a repetir. Muy bien. Y vamos a meternos ya en materia. Y tú tenías ya por ahí preparado comenzamos ya directamente con eso, con el villancico, con ¿no? los temas villancicos. Eso es, tú tenías por ahí preparado un. No, pero un luego, villancico. Cuando entremos. Sí, nos van a dar las 12. Cuando aquí entremos. Dile a Lucas, por favor, que. Sí. Vaya rollo que tienen estos. Bueno, pues nos vamos ya directamente a. Que intervenga cuando quiera. Hay introducción. Sí, es verdad. A ver, señor Lucas. No les cortes. Diga usted lo que tenga que decir y cállese rápidamente. ¿Es una crítica constructiva del programa o...? Hay que dar un poco de humor. Bueno, amiga. Bien, pues nos vamos con los villancicos. Nos vamos además con un villancico de Juan de Lencina, de 1496, que se llama Hoy comamos y bebamos, que en definitiva, fíjate, lo cantaban ya en 1496 y parece en lo que se ha convertido ahora la sí, Navidad. Pero creo que es del Lencina, no del Lencina. Sí, sí, no, del Lencina he dicho. Juan del Lencina. Es que se nos está quedando sordo el... Sí. Ah, bueno, sí. Es que antes que ese, yo es creo verdad que había uno de Polaciones, que era que te decía verdad, que ah, tenías bueno que introducir, porque sido además es uno de aquí, de la sí, tierra. Que tiene razón, Noé, no busques. Y que me tiene tenías razón, a mí perdido. Nada, pues es verdad, porque además este villancico es muy importante, es verdad, es que me lo he saltado. Porque además, expresamente nos lo ha mandado Timoteo Díaz, que es nuestro gran amigo. Sí, que es un señorín de la zona del Valle de Poblaciones, uh-huh, concretamente de Pejanda, que nos interpreta un tema navideño de allí. Nos ha dicho, además muy típico, yo creo sí, que muy, muy conocido antiguo, por todos, muy antiguo además, por todos los cántabros. Hay partes que no se entienden muy bien, porque ya sabes que en Poblaciones pues tienen cierto deje, uh-huh, y bueno, hay algunas cosas que no se entienden, pero es muy antiguo y ya vas a comprobar los melismas que tiene este villancico de Poblaciones, que se titula Tiruliru Tirulú. Hola, niño, no lo dio, no lo dio, iría, yo me lo dio, no lo vi, yo me lo dio, no lo dio, iría, yo me lo dio, no lo vi, yo me lo dio, no lo dio, iría, yo me lo dio, no lo vi, yo me lo dio, no lo vi, iría, ho, ho, niño, ho, ho, niño, ho, ho, iría, ho, iría, yo me lo dio, no lo vi, ho, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, wieder mal auf die Oima, zu meinen Ködeln und zu meinen Käumen. Ich steig den Berg hinauf mit frischem Judengesang, von lauter Liebe zu meiner Sängerin. Ich steig den Berg hinauf mit frischem Judengesang, von lauter Liebe zu meiner Sängerin. Oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni, oh, la, ni Trinkenden erledigt, holt sie mir eine herzhaftige Predigt. Sie sagt, ich soll ihr immer treu bleiben, dann lädt sie mich wieder mal auf die Ulmer ein. Sie sagt, ich soll ihr immer treu bleiben, dann lädt sie mich wieder mal auf die Ulmer ein. Hola, die Bueno, Timoteo Díaz se le saltaban las lágrimas cuando interpretaba este tema. Además es uno de los temas más conocidos de aquí de Cantabria, sí, porque sí. Estábamos todos aquí tarareándolo, yo no sabía que... Sobre todo el estribillo. Lo sabía, sí, el sí. Estribillo no. Claro, los villancicos es lo que hombre, tiene, que el estribillo le sabemos todos. Yo quería haber puesto villancicos menos oídos, bueno, no tan sí. conocidos como este, pero bueno. Bueno, pues ha venido Nacho Unzué, hola, sí. Buenas noches, Nacho. Hola, buenas noches. Buenos días, Nacho. Bueno, es buenos días porque... Es que hoy es sábado por la mañana. Es que hace mucho sí. que no vengo y ya estoy... Que esto también se hace el sábado día 30, se va a repetir. Bueno, que nos vamos ahora sí con Juan de la Encina y con ese tema, hoy comamos y bebamos, que refleja muy bien la en lo que Navidad, se ha convertido la Navidad, que comer, es lo que decíamos. Beber, tripear, bueno, y cantar villancicos, como estamos bien. Demostrando aquí. Vamos con ello. A ver, señor Lucas, ¿usted quería decir algo? ¿Está a gusto? Entre estoy nosotros. Contento. Muy bien, ya me alegro. Vosotros, bueno, ¿podemos poner el disco? ¿Quiere usted oírlo? Sí, pero bueno. quiero más fluidez. Sí, venga. Bien. Vamos a dar hoy una vuelta más de tuerca. Así como en programas anteriores dedicados a los villancicos hablábamos de sus orígenes más o menos antiguos, remitiéndonos desde aquellos cantos de villanos y su evolución hacia el festejar el nacimiento del niño Dios, hoy profundizaremos en su raíz primigenia. Y para ello escucharemos y analizaremos distintos villancicos sobre el nacimiento de Jesús, religiosos, profanos, de la cultura sefardí, etc. Veremos cómo elementos de la cultura lemur se funden con las tradicionales cencerradas a San José para celebrar su boda con su joven y bella esposa María. Así pues, sin dejar de mirar de soslayo el luctuoso acontecimiento que para la posteridad nos ha dejado Herodes el Grande y que en su momento no fue entendido en toda su dimensión por sus contemporáneos, que no supieron verle la gracia del asunto. Pero nosotros, con la perspectiva que nos ofrece nuestro bagaje cultural, contenido en las páginas de esta red enmarañosa que no sabemos a ciencia cierta si es cosa de Dios o del diablo, pues tampoco le vemos la gracia. Aún así y todo, compartiremos el calor de estos fogones con todos aquellos que una noche más, o un sábado más, un domingo, nos ofrecen su comprensión y amistad. Y nos vamos a ir ahora, en este comienzo de lo que va a tratar el programa en esencia de los villanciscos, con una pieza gregoriana que se llama Puer Natus Es, que por su alusión a la natividad de Cristo está considerada como uno de los primeros villancicos de la historia. Y es que la traducción de los primeros versos latinos de este canto es: un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Entonces por eso se considera, pues, no un villancico, porque realmente es canto gregoriano, pero es el primer canto de Navidad. Vamos a escucharlo un momentín. Refleja muy bien la alegría de la Navidad. El espíritu este. Y la alegría. El espíritu de todos los que nos, no nos ha tocado el premio este de los 6.000 euros. Sí, sí, sí. Ese espíritu de alegría. Es increíble. Que nos ha quedado a todos. Sí. ¿No le parece a usted, señor Lucas? Sí, sí, a mí también me contagia la risa el villancico este. Hombre, que no es un villancico en esencia, es el primer canto pero de. Pero casi, de... pero que lo incita. Sí, dan ganas de coger la zambomba y acompañar a estos. Puer natus es. Que habla de eso, un niño nos ha nacido. Sí, sí, además debían de tener el voto de silencio. Está interpretado por el coro Utrella del monasterio de Poyo. Y bueno, pues. La verdad es que muy bonito, muy bonito. ¿De qué época estamos hablando esto? Pues estamos hablando del siglo XIII. Muy antiguo. Por ahí. Vamos a... O otro siglo cualquiera. Por ahí. Bueno, pues casi que vamos a continuar con el programa. Y os queremos comentar que después de numerosas consultas en bibliotecas municipales y de preguntar a diversos especialistas en la materia, hemos llegado a la conclusión, creemos que es verdadera, que la palabra villancico viene exactamente del diccionario de la Real Academia Española. Sí, yo creo que sí. Sin embargo, algo he leído yo de eso. Sí. Sin embargo, y mucho antes de que se empleara este término para designar a las canciones interpretadas en Navidad, en Cantabria, a partir del siglo XIII, lo denominamos turriacos, que deriva del término turria. Con K. Bueno, pues exactamente sí. No sé si es con K, intercalada, pero es turriacos, la K intercalada. Que es la voz con la que se llama o conduce el ganado lanar o el cabrío, y de aquí su derivación a la hora de convocar para cantar a todas aquellas gentes que pastoreaban por el monte en Cantabria para reunirse en una hoguera y cantar villancicos o turriacos de Navidad. Alfonso Garrote, en su libro El dialecto vulgar leonés, hace también algunas consideraciones respecto a la raíz tur, que viene de toro, uh-huh, abundante en las inscripciones lusitanas y en toponimia. En el Valle de Iguña, en Cantabria, se emplean las dicciones turriar y turria para llamar al ganado, así como en otros valles de la montaña. Así pues, en Cantabria hemos de comenzar a recuperar este término y decir de nuevo, como se decía antaño, cantemos unos turriacos de Navidad, o concurso de turriacos, o la escolanía de Laredo interpreta el turriaco Noche de Paz, por poner solo algunos ejemplos. Y vamos a escuchar en concreto un turriaco o villancicos, porque ya todos nuestros oyentes... Bueno, yo creo que estando en Cantabria deberíamos utilizar el término más fetén. Igual hay algún oyente que se incorpora más tarde y oye lo de turriaco y no sabe qué música estamos poniendo. Entonces, bueno, lo diremos varias veces a través del programa, pero vamos a escuchar ahora un tema del concierto de Año Nuevo celebrado el año pasado, el 25 de diciembre en Castañeda, uh-huh, organizado por el entrañable Paco Quevedo. Un saludo para él y para todo el pueblo de Castañeda, y hemos entresacado de todo aquel festival que hubo de concierto de Año Nuevo este villancico o turriaco de Gloria Fuertes, interpretado en esta ocasión por Francisco, el de la señora Ibáñez, uh-huh, que por cierto, que como había muchos emigrantes franceses en el recinto en donde se celebraba este concierto, pues se explica al comienzo un poco lo que es un villancico, les explica a los emigrantes estos franceses. De Gloria Fuertes, un poeta de aujourd'hui, sí, español, un villancico. Un villancico es un chant de Noël. Pero ese chant de Noël, il a les paroles que peut-être elles seront reconnues valables au Concile III. Rafael Patre me santo nombre. Ya está el niño en el portal, que nació en la portería. San José tiene taller y es la portera María. Vengan sabios y doctores a consultarle sus dudas. El niño sabe lo todo, está esperando en la cuna. Dice que pecado es hablar mal de los vecinos, y que pecado no es besarse por los caminos. Que se acerquen los pastores, que me divierten un rato. Que se acerquen los humildes, que se alejen los beatos. Que pase la Magdalena, que venga San Agustín, que esperen los Reyes Magos, que les tengo que escribir. Bueno, Lucas, ¿estará usted entusiasmado oyendo estas muestras de villancicos? Se me ha puesto la cara de gallina. Sí, sí, no me extraña. Pues ahora vamos a oír uno muy muy interesante, muy arcaico también. Representa, nos sirve como representante de la cultura lemur, que como sabéis se desarrolló en lo que hoy es el Rincón de Ademuz. Y además alcanzó su época de esplendor durante el siglo X a.C., como nos muestra su rica cerámica tallada en piedra. ¿Dónde está el Rincón de Ademuz? Provincia de... Vamos a ver, hay que ubicarlo. El Rincón de Ademuz es de Valencia, pero no está en Valencia. Está en Cuenca. Es una pequeña isla. Es como una isla, es como Villaverde, sí. Trucillo. No es que sea una isla... Es un estado federal. Sí, está ahí rodeado de todo... De Cuenca. Están conquenses todos alrededor, pero ellos son valencianos. Rincón de Ademuz. De Ademuz. Ademuz, perdón. Bueno, pues es de resaltar cómo en las expresiones musicales lemures encontraron cabida en las famosas cencerradas a San José, uh-huh. Que como sabéis se celebraban siempre la víspera de Nochebuena, se uh-huh. le hacía estas famosas. En las cencerradas se tocaba también en Cantabria a los viudos, ¿no? ¿Tú no sí, contaste sí, claro, alguna vez? Claro, sí. Ah, vale, sigue, sigue. Bueno, pues vamos a oír este tema, ya verás cómo nos evoca. Unos temas, pues eso, muy arcaicos, ancestrales. Ancestrales. Gracias, ancestrales. Don Lucas. Es que viene de la noche que venga a pelar sí, yo. Sí, y es un era programa, un programa para gente muy leída. Exactamente. Y muy escribida. Y sabe decir ancestrales. Sí. ¿Cómo era? Okay. Bueno, como veis, realmente... Más que ver, oímos. Sí, es un villancico que nos... Tiene la alegría esta propia de los villancicos, sí, pero sí, sí, la antigüedad... Se puede decir, se me ha puesto dura. Bueno, la barba. Sí. La nariz. Bueno, Íñigo, ¿qué nos traías tú por ahí? Buenas tardes, buenos días. Buenos días, pues yo iba a contar una costumbre familiar. Uh-huh. Relacionada con estas épocas. Vas a compartirla con nosotros con y nuestros oyentes. Oye, nos hace mucha ilusión eso. Sí, bueno, es una costumbre que se ha perdido, pero yo la he conocido ya siendo bastante talludito. Uh-huh. Se trataba de un personaje, pues no sé si mítico, real, que visitaba nuestra casa, nos dejaba algo. Y yo, bueno, investigando por el parecido en onomástico al nombre, quizás puede estar relacionado con el olenchero del... tan popular hoy en el País Vasco, ¿no? Uh-huh. Bueno, y se trata de el lechero, concretamente Fino, se llama Fino el lechero. Uh-huh. Curiosamente, en Nochebuena era de los pocos días que no visitaba nuestra casa, pero siempre nos traía algo, ¿no? Sí, sí. Sobre todo leche. Y es curioso porque daba igual lo que le pidieras, ¿no? Él siempre traía 2 litros de leche. Siempre. O sea, tú le pedías cosas. Tú pedías eso, o sea, escribías la carta. Ah, le escribías. 2 libros de Tintín, una bici. Sí, y escalestri. Y siempre traía 2 litros. O 2 litros y medio, depende de la gente. Tú ya sabes que también los Reyes Magos pedías en las cartas muchas cosas y ellos seleccionaban, pues claro. ¿Cómo decías que se llamaba el lechero? El lechero, Fino el lechero. Fino, pues también haría una pequeña criba de deseos y dejaba, pues, antes también, lo que él consideraba. Siquiera variaba la calidad de la leche, entera, semidesnatada. No, era enterísima, era enterísima. Tenía unas natas, una leche amarilla. Mucha nata, ¿no? Y bueno, también se diferenciaba de los Reyes Magos. Pues que pues no hacía ilusión, ¿no? Tú estabas ahí a tus cosas y que abre que es el lechero. Yo me cago en la leche, nunca. Baja, niño. Baja que es el lechero. Y tú no querías bajar. Y bueno, pues es una costumbre. Me consta que en otras servía con el cuartillo, se llamaba aquella hacía de servir la leche. Fíjate. Sí, sí. Y sí, eso con la magia. Es que mira, se me había olvidado. La magia de la Navidad, ¿eh? Tú bajabas, es que me consta que no lechero, es una fino. Costumbre particular de nuestra familia. Por eso, es que me estoy empezando a recordar. Sí, sí. Pero te hacía ilusión bajar con el perolo. No, él subía. Ah, subía. Él subía. Yo estaba ahí a mis cosas y decía. Sí. Y te decía, niño, abre la puerta. Vete a abrir que sube. Y te ponía los lechero. Ojos como chiribitas. Y baja el cacharro. Sí, ¿no? de la ira que me entraba. De la ira. Claro, tú estabas ahí a tus cosas, tenías que ir a abrir la puerta. Pero no te hacía ilusión los regalos que te traía. Pues eso es lo que... No, hombre, lo que pasa es que el regalo es que era un poco previsible, ¿no? Es que no has entendido el concepto, yo creo. No, no lo he entendido muy bien. Claro, ¿no? He dicho que se diferenciaba de los Reyes Magos. Ah, cuando venían los Reyes Magos, sí. Te ponía nerviosísimo porque querías que llegaran, ¿no? Sí, eres tú el que casi bajabas. Yo no quería que llegara fino el lecho. No querías. Sí. No querías, porque luego había que cocer la leche y eso. Y siempre se desbordaba, te dejaban a ti, niño, cuida la leche. Y os quedabais con leche quemada. La leche y claro. Mi abuela, pues... Pero tú le escribías cartas. Que tengo que estar en todo, que se ha ido la leche, ¿qué estáis pensando? ¿Le escribías cartas? La leche es importante que no se vaya a destiempo. Sí, exactamente. En su eso tiempo... Pues eso es lo que molesta. La verdad bastante. Es que me ha dado para pensar el tema este de Fino el lechero. Es una cosa que ha puesto aquí Íñigo. Que puede estar relacionado con el olenchero. Eso es algo que. Sí, sí. Sí, bueno, sí. Digo de hecho, la terminación es la misma. Lechero. Sí, seguramente que es eso. Fino lechero. O sea, lechero, fino lechero. Posiblemente pues si tenga país, se le llamaba de las dos formas. En el lechero, País Vasco les lechero. Pasará igual, entonces. No querrá ningún niño abrir la puerta al. Digo yo, vamos, por experiencia tuya personal. No lo sé. Yo por lo que he oído es. Algo que se ha perdido. Aquí se ha perdido. No, pero estaría bien recuperar esa figura. Igual que en el País Vasco han recuperado sí. Y bueno, a lechero, pues vamos a poner pues la una de la mañana se podía recuperar la figura de sí, lechero sí. Con sus 2 litros de leche bueno, o pues, un litro o sea, sí. Estaría bien, sí. Bueno, pues ¿y qué música nos propones entonces? Bueno, pues si esto para es este una, recuerdo tan especial. Un villancico ¿sí? Que cantábamos en mi familia dedicado a Fino Lechero. Uh-huh. Y que en su día, pues haciendo un trabajo de campo, se acercaron Albano y Romina Power. Uh-huh. Y ¿aquí a Laredo? A Laredo. Uh-huh. Visitaron a mi familia. Uh-huh. Yo no estaba. ¿No estaba en ese momento tu no estaba. Familia? No, no estaba Íñigo. No estabas tú. No. Ah. Y bueno, lo que pasa es que no tuvo éxito. ¿Tu familia? Single, no, el villancico que grabó. Pero es que no cojo el concepto. Y bueno, lo sacaron justo después de aquello, de aquel pelotazo que pegaron con la Felichita. La Felichita, que ya me ponía nerviosísimo esa canción. La Felichita. Vamos a ver. Y pues no tuvo éxito, pero ahí ha quedado. Pero te trae buenos recuerdos, ¿no? Por supuesto. Vamos a compartirlo. Las vacas de la pesquera dicen que son vacas locas, y al apretarles las ubres te dan un beso en la boca. De enero a diciembre, de diciembre a enero, siempre nos visita, es fino el lechero. Pa' tomar un tetrabric, sin duda hay que ser muy ágil, es imposible no mancharse, me cago en el abre fácil. De enero a diciembre, de diciembre a enero, siempre nos visita, es fino el lechero. Qué bonito. Oye, pues sí. Qué bonito. Impresionante este documento musical, ¿eh? Fíjate. Pues sí. Nos ha encantado. Y creo que tienes alguna otra cosa ahí. Pues sí, esto. Proponer. Quiero pedir disculpas porque no tiene que ver con los villancicos. ¿Cómo que no? Sí. Esto es un villancico. No, la que viene ahora. Ah, la que viene ahora. Vale. Pues si no es un villancico, será un villancisco. Un villancisco. Es un villancisco. Una canción muy importante en mi vida. Un turriasco. Un turriasco. Porque turriasco. No es un turriaco. Turriaco. Turriaco es... El fetén. El fetén. Y luego turriasco es pues un villancisco. Eso es, turriasco. Eso es. Suena churrasco. Pero no. Ya lo he explicado antes. Vale, ¿No estabas en clase o qué? Bueno, explícanos un poco esto que vamos a oír. Bueno, es una canción... Pues todos tenemos en la vida momentos complicados, ¿no? Difíciles. Momentos difíciles. La jubilación... La muerte, no te digo nada, ¿eh? Bueno, pero ya no estás, no y importa. Pues nada, esta canción pues me hizo ver las cosas de otra manera. Y por eso la he traído, porque... Llama. ¿Sí? El señor Lucas, que a mira ver. Que... A ver quién no, es, que Lucas. No, a ver, ¿quién es para nosotros? Igual es para el... A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Se oye algo por la radio? No. Yo no oigo nada. No apenas. Habla más alto. Esa es la antena. No. A ver. No, que te lo diga a ti. Bueno, pues continuamos con... Pues, ¿en dónde estábamos? Pues, no sé, me ha despistado. Pues, la canción. Momentos canción difíciles y eso, sí. Que fue importante en mi vida, me hizo ver las cosas de otra manera. Sí. Y aquí está para todos vosotros. Vale. Creo que se llama... Es otro momento compartido. Rosalía, la que la canta, no me acuerdo. Rosalía, sí. Operación Triunfo. A ver, vamos a oírla, a ver si la reconocemos. Bueno. Las Ibéricas Fútbol Club. Once corazones que al terreno saltan con moral y decisión. Once corazones que en el césped. Corazones que en las gradas prenden el ardor y la emoción. 11 corazones que marcaron luego cada cual su mejor gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. 11 chicas, 11 sueños, 11 lindos mini-shows. En las venas, dinamita, en las almas, ilusión. Hombre, no es un villancico, pero sí es muy apropiado para estas fechas, ¿no? Coges enseguida el estribillo, gol. Hombre, no llega a ser tan alegre como los villancicos que hemos puesto antes. No. Pero, este te gusta pero menos, está dentro del este. Este te gusta menos, Lucas. El anterior mucho. El anterior, ¿verdad? Sí, la verdad es que el otro sí que nos ha gustado a todos. Bueno, pues ahora tú no, haznos la siguiente presentación. Pues Carlos Garma. Dígame usted, Tony. No, dime tú a mí, ¿qué nos tienes por ahí preparado? Es que después de lo de fino el leche. La verdad es que ya has dejado el listón alto. Yo ya no sé si no es un villancico al uso lo mío. Es tampoco. Es un villancisco. Más que nada es una canción. Un turriasco. Vamos a hablar ya un poco un turriasco, con. Un turriasco. Con propiedad. Sí. Es una canción de un grupo del norte de Burgos que viene a colación de las disputas que se suelen tener entre los vecinos con las fincas y tal y cual. Bueno, yo creo que es divertida, igual dura bastante, pero bueno vamos a pasar. Es un long play. Sí, un long play. Un long play. En versión más, si la has traído. ¿Cuánto dura esto? Que no tenemos tampoco. No sé, creo que dura 4 minutos o por ahí. ¿4 minutos? Más o menos, no sé. Bueno, pues oímos. No se puede cortar nada, ¿no? No, es, a mí me gusta especialmente. No sé si. Pero es composición propia. No. Es del norte de Burgos. De alguien que tuvo problema con las lindes. Es una versión de un grupo muy famoso, pero vamos. No. Pues sí, me parece que Noé tiene algún problemilla. Dice, con él. Díselo, que no lee el CD que has traído. Pues nada, pues que. Porque le tenías que haber comprado. Que Lucas, tirado el moco. A Lucas directamente. Que le tenías que haber comprado un Cantabria, no un Burgos. Claro, y compraron el Top Manta, ¿no? Bueno, y señor bueno, Lucas. Pues nada, más tarde. No importa, luego no lo recuerdas. ¿Usted al final aquí a qué ha venido? Eso me pregunto yo. Porque no veo, no trae rueca para no agilar. No traigo ni villancico. A ver, si es que yo pasaba por aquí después de 4 o 5 años sin venir. Y he venido a la radio y me he enterado. De que cuando hacía el otro programa también lo hacía de villancico. Entonces no traigo nada, no he preparado nada. ¿No has preparado ningún villancico? No. Y además no sé ninguno para cantar, si no lo cantaba ahora. Pues entonces podías venir a otro programa a buenas horas o, sí. O yo que sé a aprendido con la música o entre cazuelas o sí hombre un sartenazo siempre le pueden dar, ¿no? Bueno, porque esto es la gila. ¿Ustedes han enterado que esto es la gila? Sí, pero me he enterado ahora cuando cuando venía a hacer una visita. Ay, claro, es que hemos cambiado el programa del día, claro, como lo hacíamos los martes y hoy el jueves. Claro. Ah, bueno, ¿y qué? ¿Y usted qué le parece la Navidad? Ya que está aquí, cuéntenos algo. ¿Usted qué opina de la Navidad? Yo es que nunca me gustaba. ¿Y de los villancicos? A mí nunca me había gustado la Navidad. No. Nunca me había gustado la Navidad. Un poquito igual así, ¿no? En alguna época, ¿no? No, de hecho yo nunca había puesto ni Belén ni árbol de Navidad en casa. Nunca me había gustado, salvo este año. ¿A este año sí? Sí, este año sí. Este año he puesto 3 belenes y 5 o 6 árboles. ¿Para recuperar el tiempo perdido? ¿En el mismo sitio? Sí. ¿En el mismo sitio o en diferentes casas? Por toda la casa. Ah, por todas las casas. Por toda la casa. ¿Y eso? ¿Y eso por qué? No, hombre, porque me ha molestado las noticias que salen en la prensa, ¿no? En el colegio de Zaragoza, prohibido los belenes, prohibido no sé qué. Gente que se autoproclama progresista. Entonces, pues digo, pues coño, pues yo este año pongo Belén y pongo árbol de Navidad. O sea, porque no me gusta que me dirijan y que se metan con las culturas. O sea, reivindicativo, sí. Muy reivindicativo. Usted hace todo lo contrario que los demás. Efectivamente. ¿Y ha puesto cagón? No. Bueno, pero le será complicado cantar los villancicos, porque si lo tienen 3 sitios, que va por toda la casa cantándolos. Por toda la casa cantándolos. Que no, que yo tengo belenes, 3 belenes y 7 o 8 árboles. Pero sí, no. Pero no canta usted. No, que no me sé ningún villancico. Bueno, pero no sabía. Pero bueno, pero este año me aprendo uno porque es por eso. Sí, pero hay que estar un rato delante de cada uno, como si cantase. Desayuno con uno, veo la televisión con otro, porque los he colocado estratégicamente. ¿En el baño? En el baño. En el baño tengo 2. Porque dos. Allí el musgo se conserva mucho mejor. Ya te digo. No comparemos. Al lado del radiador lo tengo yo ya hecho polvo. Entonces, pues bueno. Y nos había traído un villancico que he encontrado por la escalera o por donde me contaba antes. No, lo pasa que miro aquí los discos que porque llego aquí. Sí. Me dices que vais a hablar de turriones. No, de turriones no. De villancicos. De villanciscos. Turriacos en Cantabria. Turriacos. Y no he traído nada. Entonces le digo a Noé, oye, déjame mirar a ver algún disco que tengas por sí, aquí sí, de villancicos. Sí. Y joder, no he tenido la suerte de encontrar los que habéis puesto vosotros, que son muy bonitos. Claro. Entonces el único que he visto es uno de Camarón de la Isla. Muy bien, pues bueno. Si queréis ponerle. ¿Es villancico? Creo que sí. Pues vamos a ver, vamos a oírle. Ponía villancico de no sé qué. Thank you. sustento para Belén caminaban los pastores. Pues la verdad, seguro que no lo habías traído preparado, Rafa, porque veo que es un... un villancico muy muy bien elegido dentro de la línea de alegría que estamos eligiendo sí, sí. para este programa. Oye, para haberte equivocado de día, lo has hecho bastante bien. Fíjate, ha sido en dos minutos que los que he estado mirando. No, pues has estado sembrado ahí, porque va con la línea del programa. Es una mano santo, Lucas. Mano santo. Sí, sí. Nos ha llamado un oyente, nos ha dicho que nos está escuchando y que en la figura de Fino, que es una persona pues muy importante en el Laredo, entre otras cosas, porque sabe... Ha dicho, es el que más canciones de Laredo y canciones tradicionales sabe de todo Laredo. Ah, pues fíjate, aparte de la leche, sabe canciones, sí. ¿Qué nos decías también, Lucas? Fino Lechero. Fino Lechero, sí. No, me parece muy interesante. Interesante, porque además es un oyente que nos escucha, porque no todos los oyentes nos escuchan. Sí, no, hay algunos que no. Solo quería deciros que viene a colación con lo que he dicho antes, ¿no? Que es, pues, y bueno, lo sabéis, pero aunque creo que sí, porque sois muy eruditos de la cosa. No, hombre, no. Somos menos transmisores. ¿Sabéis que Felipe II, en 1596, quiso prohibir los villancicos también? Y evidentemente no lo logró. No lo logró. No. ¿Por qué dices también? ¿Quién más lo quiso prohibir? Es que hay mucho Felipe II suelto. Vale. Encargos. Ah, lo dices por los del colegio. Claro, ese. Por esto, por lo que ha puesto él ahora los tres belenes en su casa. Sí. Bueno, pues nada, que nos vamos a hacer una conexión en telefónica que teníamos aquí preparada, eso es. Que lleva un rato ya esperando el teléfono. Sí, el teléfono sale caro al final. Entonces, creemos que tenemos al otro lado de la línea a Nacho. A ver, ¿es así? Sí. ¿Nacho? Hola, sí, Nacho. Sí, ¿se oye bien? Sí, oye, que hacía mucho que no intervenías en la gila. ¿Dónde has estado? Estoy muy ocupado y ahora prefiero hacer trabajo de campo. Muy bien, pues perfecto. Ahora ciegas y siembras. Estás en un teléfono con satélite. Este frío que estamos aquí, estoy aquí en la Cueva La Baja. Fijaros el trancazo que me he cogido, que es el frío que hace. ¿Sí? En un trabajo de campo muy interesante. Cuéntanos. Va a revolucionar el mundo del fol. Cuéntanos, estamos en Ascuas, pues, y en Pascuas. Bueno, si está aquí muchos medios de comunicación, estamos aquí en la Cueva de la Baja. ¿Cuántos medios? Pues muchos. Muchos hay medios. Mucha gente por aquí. Muchos medios, sí. Hay gente de la Consejería de Cultura también, porque es que hay un hallazgo en la Cueva de la Baja y se trata ni más ni menos que un fósil datado de hace 400.000 años de la primera gaita. Que se ha encontrado. O sea, que esto demuestra la teoría que existe la gaita asturiana, la gaita cántabra y la gaita de Laredo. A ver. Esta noticia es una primicia. Una primicia para Radio Laredo. Una revolución. A ver, Vaticano. Pero hay un problema. A ver, por favor. A ver. Que el prado, donde está, sabéis que la Cueva de la Baja está en un prado particular, es de un señor de Santoña. Sí. Y entonces dice que no, que la primera gaita que... Fijaros, 400.000 años, ¿eh? Sí, que queda con la gaita, con la ballena... Sí, sí, y hay otra vez la polémica. Oye, pero... Que si es, ¿quién tocó la gaita primero? Que si los de Laredo, que si los de Santoña. ¿Eh? Oye, ¿quién tocó la gaita, no? Antes era quien se comió la ballena y ahora ¿quién tocó la gaita? La gaita utilizada en una piedra latín que extrae, y aquí un montón de arqueólogos, han prometido en la National Geographic hacer un reportaje extenso sobre el tema, porque es que es va a ser la revolución y en la Cueva del Soplao. O sea, esto va a ser increíble. Oye, ¿y hay algún consejero entre los medios? No sé, hay muchos. Hay de ¿Pero todos. Medios o consejeros? ¿De los qué? De los nervios. No, a ver, que se oye mal. Que si hay muchos consejeros entre los medios. Pues no sé, yo aquí veo a unos cuantos, no sé. Sí. Porque esto es un notición. Es un notición, sí, aquí sí. Hay muchísima gente, bueno, es todo el mundo expectante, lo único que hace es muchísimo frío y no sé qué hacemos aquí. ¿Y qué pretenden hacer ahora con este hallazgo? ¿Perdón? ¿Qué pretenden hacer ahora con este hallazgo? Pues primero lo tienen que sacar, porque está muy incrustado en la piedra. Pero se ve que es una gaita, ¿no? Sí, claramente, sí. Se ve perfectamente el roncón... Todo, está fosilizado. Ah, que es una gaita de música, entonces. ¿Eh? Que es una gaita de música. A ver, Lucas, sí, ¿en qué estás pensando? Perfectamente se distingue... Y es, concretamente, gaita cántabra. No, de Laredo. Ah, de Laredo concreto. Bueno, sí. ¿Y por qué saben que es de Laredo? Denominado así. Porque está en la baja, en la cola baja. Ah, lo han denominado ya así. Pero bueno, hay este contencioso con este señor de Santoña que dice que no, que como es suyo. ¿Es superado? Pues a lo mejor ya. Oye, Nacho, va a haber lío. ¿Me oyes, Nacho? Sí, sí. ¿Nacho? Sí, sí, aquí te oye, te oye. Conserva el fuelle. ¿El? El fuelle, intacto. ¿El fuelle? Sí, no, es que vamos a ver si sabemos lo que es un fósil. Es todo de piedra. Sí. Pero está petrificado. Yo no sé, Rodri sabe ahí cómo se forman los fósiles. Sí, sí, petrificados, pues, sí, completamente. Y piedra, el fuelle y todo, se ve. Todo petrificado. El fuelle, por lo visto... Pero estará duro para hinchar ese fuelle, entonces, si es de piedra. Bueno, ¿y qué pinta piedra? ¿Piedra no hace otro programa aquí? No, sí, no, piedra está ahora con los de Cantalaria. A ver si me dejáis un momentito. Sí, sí, sí. Que el fuelle lo hacían con una tripa de chicharro. Sí. Tripa de chicharro. El fuelle. Y ha fosilizado también la tripa. Y está todo fosilizado. Bueno. Y entonces, pues nada, a ver si por otro día, pues hablamos y vemos a ver cómo ha llegado esta... ¿Está Marcano por ahí? Sí, sí, por aquí hay un señor que yo creo que es él, sí. Oye, ¿se podría poner un poco para Radio Laredo? Pues, a ver, se lo vamos a preguntar, pero le veo un cara un poco cabreo, no sé. ¿Por qué cabreado? ¿Si se ha encontrado una gaita? No, no sé, pero claro, ahora pues ya tenemos dos cuevas donde claro, para pa meter sí. dinero, a ver, no sé. A ver, que haya alguna desviación para la cueva de... Oye, como supera el sombrado. ¿Se pone? Le da algo. ¿Se pone? Pues me dice que no. Oye, que pues que mira, no dile que sería una interesante idea hacer un centro de interpretación de la gaita laredana, ahí en la cueva. Ya, después de esto ya, vamos, claro. Es que ya no va a haber polémicas. Bueno, pues eso esperamos. Bueno, pues dar recuerdos al, bueno, Nacho, al resto ya de, mantendrás de los informados. Medios. ¿Perdón? Que ya nos mantendrás informados a ver cómo va el tema, en qué queda lo de gaita de Laredo, sí. De Santoña, o como la quieran. Sí, sí, bueno, pues ya estaremos. Laredo-Santoñesa podría ser un término medio, ¿no? Bueno, ya estaremos en difícil. Contacto. ¿Y no ha aparecido ningún otro instrumento? En ese estrato. ¿Algún tambor? Por lo visto están investigando más, porque puede haber más restos, pero que... Sí. Seguro que debajo de la gaita siempre hay un tambor. Así que investiguen, que piquen, ¿no? Que piquen ya, esa piedra. Ya hablaremos y que la han encontrado ayer, vamos. Ayer. Que está recientito. Bueno, pues nada. Bueno, Nacho, luego nos cuentas. Pues venga. Venga, bien, si ¿eh? Puedes acércate por aquí para despedir el programa, ¿vale? Vale, a ver si me baja alguien desde aquí arriba. Vale, recuerdos a los medios. Hasta luego. Bueno, pues creo que por fin vamos a poder escuchar ese tema importante que nos traía... Carlos Garma. Cuenta las lindes de las fincas. Que eso, hablando de las lindes y tal, que antes no sonaba. Vamos a ver, oímos un poco, porque cuatro minutos se nos va. Un poco se puede oír, ¿no, Carlos? Sí, sí. Vamos a ello. Por la linde, la mi finca. Va el lisio con su tractor, va pisándome tres surcos, no se corta el tío mamón. ¡Hey! ¡Lisio! ¡Me cago en sos que voy! Vas a pisar mi finca con tu tractor. ¿Cómo vuelvas a pisar mi finca con tu tractor? No me faltes al respecto. No porfíes. Como vaya, se lió. ¡Hey! ¡Licio! ¡Me cago en sos que voy! Como vuelvas a pisar mi finca con tu tractor. Como vuelvas a pisar mi finca con sentados los cochinos. Con mi vara le he atizao le he corrido a cantazos del nicio ya. ¡Me cago en sos que voy! Oye, no es un villancico, pero bueno, también tiene su gracieta, ¿por ¿no? Qué? Es, hombre, es un poco más oso que los que hemos puesto. Sí, pero bueno, tiene su letra en profundidad que hay que escucharla. Para pensarla. Ya lo iremos entero en otra ocasión, porque este problema de las lindes es muy de actualidad. Como de actualidad es la carta que nos han enviado, no concretamente al programa La Gila, porque nuestros oyentes pues no nos envían nada últimamente. Ni al principio tampoco, pero bueno. Esta es una carta que ha llegado a Radio Laredo y se la han ido pasando de programa en programa, porque pues veían que ninguno tenía cabida. Entonces no le daban solución a lo que planteaba este oyente. Y nosotros, como estamos en tiempo de Navidad y en tiempo de emociones, como lo que nos ha contado aquí Íñigo y todas estas cosas, pues bueno, queremos por lo menos leerla y contentarle un poco a este oyente, ya que se ha tomado la molestia de escribir. Yo creo que sí, que debemos... Eso es. Aliarla. Nos cuenta este oyente. Raro es el día que no recibo una tanda de palos y me hacen trabajar de sol a sol. Y jamás protesto. Como lo que me dan y solo bebo agua cuando me la dan. Permanezco serio y en silencio casi constantemente. Nunca estuve en un cine, ni en un teatro, ni en un concierto. Desconozco lo que es un libro o un periódico. No tengo mujer ni novia. En ocasiones, pocas, desahogo mi erotismo al asalto y sin pudor, sin el menor recato ante quien pueda verme. Ignoro lo que es un cuarto de baño, ni siquiera un retrete, por lo que pierdo repentino peso en el lugar más insospechado. En fin, ¿para qué seguir contándoles más desdichas? Creo que soy un burro. Bueno, pues nosotros también pensamos que puede llegar a serlo realmente, si no lo es ya. Y le vamos a dedicar este tema también navideño del grupo Arroyo Los Cagaos, de Arroyo de la Vera, en Extremadura. Y es un villancico al uso de este animal y se llama Turun Tun Tun. Ahora viene el animado. ¿Qué le ha parecido, señor Krandak? Por fin guitarras eléctricas. ¿Le gusta? Tenía ganas de electrónica. Bien. Esto es lo que usted pone en sus numerosos villancicos. Me ha encantado. Digo, belenes, perdón. Me ha encantado. La voy a grabar, ¿eh? Muy bien. Pues nada, ya sabe que esto se repite el sábado 30 a la 1 y del mediodía, y lo puede usted grabar perfectamente. Si no, bajársele del emule, que están todos los programas de la gente. No. Esto es para el pueblo. Esto es para todos. Lo hacemos para todos. Cualquier día en la ducha viene el señor de las GAE y nos dice: eso está cantando. Pagar aquí el canon. Pues sí. Tiene usted mucha razón. Bueno, y ya nos vamos acercando ya a las entrañas de los villancicos, y estamos llegando a un punto entrañable y curioso, además, por ende, que además es muy tradicional. Muy tradicional, porque es los villancicos que interpretan los judíos. Eso es, los villancicos judíos. Pues de todos es sabido que en la fiesta del Cordero, los judíos expulsados de España en el siglo XV y luego asentados posteriormente en la zona aragonesa de los monegros, cantaban unos villancicos alusivos al nacimiento mientras sacrificaban a los lechones. Tú ya sabes que hay una gran tradición judía respecto a los villancicos. Pues yo creo que simplemente cogemos uno a voleo de los muchísimos que hay y que nos sirva de muestra. ¿Y cuál nos propone esto, no? Pues el nacimiento, bueno, ellos le llaman cuando el rey Nimrod al título. Me ha surgido una duda. Sí, dime. Los judíos, en esto de que los judíos celebren la Navidad, porque tengo entendido que no pueden beber alcohol. Sí, ¿cómo es posible que...? No es que celebren, no pero, encaja todo, ¿no? Pero, pero por eso se ha inventado ahora la cerveza sin alcohol y pero, todo eso. Pero no lo has entendido bien. No es que celebren la Navidad, es que cantan villancicos, que no es lo mismo. No, vamos a ver. Ellos celebran la fiesta del Cordero. De Cordero, pero cantan villancicos. Cantan villancicos el niño Jesús. Perdón. ¿Qué creías? ¿Que nos habíamos equivocado o qué? No, era, me había surgido una duda. Ah, bueno. Bueno, pues vamos a oír este cuando no el rey Nimrod. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi una luz santa en la lluvería que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Luego a la su madre se encomendaba que toda mujer que premiada quedara, si no pariera al punto la matara, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, dicho luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada, y de día en día él la preguntaba, ¿de qué tenéis la cara demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Y regresamos a Cantabria. Regresamos además a un valle muy entrañable que Lucas conoce bien, el Valle de Cabuérniga. Y regresamos al Valle de Cabuérniga porque a la señora Brígida del pueblecillo de Barcenillas, ¿te acuerdas de Barcenillas, Lucas? Qué bonito es con esas casonas. Qué recuerdo, le traer aquellas cosas, recuerdas, ¿verdad? Qué bonito Barcenillas. Sí, y el alcohol. Yo cuando era joven. De la Navidad. Pues la señora Brígida. ¿Era donde compramos el queso? Allí había un señor que trabajaba la madera y esto, que era pariente de esta señora, la señora Brígida. ¿Te acuerdas? Al cabaret. Sí, el cabaret. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, pues en esa Tacones y no me acuerdo quién era. Qué recuerdos aquellos. En Barcenillas, la señora Brígida, que es además allí toda una institución folclórica, pues tenía mucha ilusión que pusiéramos en especial en este día un villancico, un villancico muy entrañable para el pueblo de Barcelillas, titulado Los peces del Saja, que tiene que ver además con los peces, tienen connotaciones y paralelismos y tangenciales pero mira cómo beben los peces en el río. En este caso, pero concreta, ¿en qué río? En el Saja, ¿en qué río va a ser? En Pecahuel. Entonces, bueno, oímos un poquitín de la señora Brígida de este tema, que además estaba allí en una reunión pues con amigos y tal en Barcelillas. Los peces en el agua, se refiere al agua, sí, del Saja. Se entiende muy claramente que es del Saja, efectivamente. No hay nada que aclarar. Y vamos a ir un poquito rápido porque se nos va el tiempo, sí, para que nos dé tiempo a oír otro. Además es muy interesante, es un villancico del palentino pueblo de La Astilla, que sabes que está en Valderredible. Uh-huh. Está interpretado por Elizardo Lumea y tiene la peculiaridad del tono de su voz, que se va muchísimo más alto que un tenor. Y esto es porque Elizardo Lumea, Elizardo, que nos va a cantar. Sí, sí. Es porque se trata de los últimos castratis, ya que allí en aquel pueblo se mantiene por tradición familiar esta práctica, al igual que su padre y su abuelo, que también eran castratis. Sí, sí. Esta es esta pequeña isla que hay allí en Valderredible, de esto que hay de Palencia, dentro de Cantabria, sí, ¿no? Sí, aún se mantiene allí esa tradición, entonces, en esa familia. Sí, entonces allí no dirán. Pero son castratis de nacimiento. No. En la pubertad. Un castratis no se nace. El castratis no se nace. El castratis se hace. Y en este caso se hace en Palencia. En La Astilla, concretamente. En La Astilla. Sí, sí. Que es como es toda la familia. O sea, el padre era castrati, el abuelo era castrati. Y supongo que. Las hermanas también. Eran todos las hermanas. No, pero el tema era. No, era más hombre. La tradición se mantiene más por línea paterna. Bueno. Entonces, daros cuenta de eso. Ellos ahí, como son Es que la voz, dice ese hombre, como que no suena mucho a eso, a lo que puedes esperar en un villancico. Uh-huh. Y es por eso, porque si no puede dar lugar a equívocos. Que digo que allí en Palencia no dirán turriacos, dirán villancicos. No, villancicos, allí son villancicos. Bueno, ¿y cómo se titula el villancico? Pues Ea. Ea. Sí, ¿para qué van a decir más? Pues venga, Noé, Ea. Yeah. Bueno, como el programa ha ido todo con la seriedad requerida para este, para tratar esto. Me echa huevos, Lizardo, de los villancicos, perdona. Que como ha ido con la seriedad correspondiente que nos ilumina y nos y hombre, transmitimos este es a través un de tema todas las como filas para tratarlo un poco sí, con seriedad, seriedad, con seriedad. Bueno, pues me voy a permitir hacer una pequeña broma, no sé si de mal gusto, a cuenta de Noé, ya que estamos en unas fechas señaladas, vamos a hacer una pequeña bromilla, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, espero que Noé no se mosquee, porque a ver, adivinanza, que luego nos dirás ahora la solución de la adivinanza, pero yo te voy a proponer otra adivinanza, Tono, o los que estáis aquí. Vamos a ver, cuando Noé tenga hijos, ¿cómo llamarán a Noé? Papá Noé. Muy bien, Tono. Muy bien, Tono. Qué bonito. Grande y, la tontería, ¿eh? Tendrán todos los años, todos los días regalos. Papá Noé, no tráeme esto. Papá Noé, dámelo otro. Viene Papá Noé, bueno, todos los días. Bueno, va a ser una felicidad. Es el hijo de Noé. De Noé, ¿eh? Bueno. Noel. Bueno. ¿A qué? Bueno, no, es Noé. Ya estamos matizando. Bueno, eso es lo del arca de Noé, que eso estáis equivocando. Que no. ¿Qué? No, tú hazme caso. Traerá arcas o lo que quiera, lo que le pidan. Bueno, estáis mezclando bollas. Pero no es papá, es papá. Papá Noé. Bueno, no te ha molestado esta pequeña broma que nos hemos permitido hoy. Simplemente ha sido una pequeña broma. Que por romper un poco la seriedad y el rigor estricto del programa de hoy. Ahora querréis que os ponga la canción que me habéis pedido que os ponga para acabar. Pues, evidentemente, Papá Noé. Pues, oye, espera un poco, no la pongas todavía porque vamos a irnos despidiendo un poco de nuestros invitados de hoy que ya son Lucas, todos. Lucas, yo quiero saludar a Lucas. Lucas, que te quiere saludar, Papá Noé. Señor Kranak. Ahí está Noé. Que vuelas pronto. Bueno, pues eso. Algo que añadir, Lucas, aparte de bueno, toda la sapiencia. Espero que no pasen 4 años desde la última vez. Espero que sea antes. Bueno, 3 años y medio. Es que han pasado 8. No han sido 4, han sido 8. Es que, no, ¿cómo no, pasa no, el tiempo? No, sí, 8 desde la noche que venga Pelayo. Pero uh-huh. Estuve también. Una vez por. No recuerdo. Sí. ¿Aquí? ¿Seguro? ¿En la gila? No. ¿En la gila? Sigue todo igual. Bueno, pues. A mí que beben sangre todos estos. Están todos jóvenes. Pues aquí. No pasa el tiempo por ellos. Aquí nos han acompañado. Parece que tiene 18 años. Aparte. Perdona un poco, Tono. La solución de la adivinanza. Lucas. A ver, nadie sabía entonces. A ver si sabes esta adivinanza. Escucha un poco. Blanco parece. Oro no es, si quieres saberlo, dilo al revés. Rodri te lo va a decir. Pues no creo que no la sé, no me acuerdo. ¿Qué era? No tengo ni idea. ¿Cómo? No fastides. Pero vamos, bueno, ni pero idea. Por lo menos dilo. Sería un turriaco. Dilo al revés, por lo menos. Socairut. Un Socairut. Un Socairut. Vale, no era fácil esto. No, era un poco complicado. Bueno. Vale. Engañado porque parecía fácil. Bueno, Sucrut. Sucrut. Pues las despedidas. Pues aquí han estado. Por cierto, ¿ha ganado alguien Perdona, ¿ha ganado alguien la cesta esa de sí, Año Nuevo? Señora. Sí, la señora que llamó para hablarnos del lino. De fino. De fino. Pues que se pase. Y dijo Sucurru. Sucurru. O Suburru. ¿Cómo era aquello? Bueno. Nada, ahora sí te dejo, Tono. Bueno, pues allí ha estado callada y ayudando a Noé Pilar Racines. Un beso, Pilar. Adiós, Pilar, hasta el año que viene. Y vamos a ir un poco para no liarme, sí, porque están todos pululando por ahí, que no hay quien se aclare. Están nerviosos hoy. Lucas Kranak, ha sido un placer tenerle aquí. En nuestro dibujando. Programa, en este su programa. No, yo también estoy muy contento. Nacho Unzué, hola, que ya ha venido de la Cueva Baja. Sí, buenas noches. Carlos Garma. Buenas noches, días, tardes, hasta la próxima. Íñigo Ansola. Pues nada, ha sido un placer. Hasta nos has dejado impresionados con lo ya, de Tino ese, con ese momento emotivo, ¿verdad? Sí, la verdad es que nos has dejado documento impresionante. Noé del Río, Sucrut, Papá Noé, Rodrigo Gómez. Bueno, pues un placer Tono Reguera, dame la mano hasta el año que viene. Una ahí está. Fila más contigo. Y bueno, preséntanos este tema con el que nos vamos a ir. Nos vamos a ir hasta... Hasta el 16 de enero. 16 de enero del 2007 ya, ¿eh? Ya del 2007. 16 de enero, ¿te acuerdas martes cuando empezamos martes? Un 8, me parece que un 7 de enero del 2003. Del 2003. ¿Cómo os aguantáis? Que como nos queremos mucho, ¿eh? Pues sí, y nos aguanta Noé, nos aguantan los oyentes. Es que somos encantadores. Nos aguantan ¿cómo en casa. ¿Cómo no nos van a aguantar? Bueno, en fin, que el martes 16 de enero del 2007 regresamos con un tema... pues como ya habrán pasado todas estas fiestas de villancicos y de pastorcitos, de pastores y tal, nos vamos a poner las pilas, vamos a hacer un trabajo serio y exhaustivo sobre látex. No. Sobre los pastores. Que ya vamos se a titular fueron. Se fueron los pastores. Vamos a hablar un poco de la transhumancia, de aquellos instrumentos que con los que interpretaban canciones los pastores y tal. Y querías decir algo de... A ver. No, bueno, y aprovechar para decir que el día 7. Sí, el día 7. Pero no ríais porque es cierto, vamos. A ver lo que va a decir. Como volváis a traer este señor Lucas este que habéis traído aquí, no sé dónde lo habéis sacado, yo no a vengo ver, más. ¿El día 7 de qué? Porque de me enero. Está faltando el día 7 de enero, después de los Reyes. Después el día de del 7 de enero, en los bajos del ayuntamiento. ¿De la Ledo? Sí, la asociación. ¿En los de, qué del ayuntamiento? Los bajos. Los arcos, en los arcos. A ver, que esto, que va en serio, hombre, que va en serio. A ver. Me ha gustado. A ver. Yo no vengo más si traéis esto. No. A ver. Noé, ciérrale los micros, por favor. Y esto es una cosa muy seria. El día 7, en los bajos arcos del ayuntamiento. Los bajos. Bueno, vale, lo hemos entendido. Hay una excursión. Bueno, se va a hacer una excursión o una salida para visitar. ¿No se puede quedar en el coño del Palacio Carasa? Bueno, esto ya bueno, es. Ves, te es dije que no lo dijera. De a ver, Nacho, te dije que no lo dijeras, que hoy no era el día. Pero si es que es muy interesante. Bueno, pues dilo. Bueno. Ciérrale los micros y dilo de corrido. Con perdón. Es que si esto no le das pie a estos, hombre. Bueno, pues que una salida para visitar las murallas. ¿La qué? La ciudadela. Una salida. ¿Qué ciudadela? Bueno, mejor lo decimos otro día, ¿no? Sí, va a ser mejor. Te lo dije. Una salida. Te lo dije. ¿Pero qué salida? Nacho, te dije que hoy no era el día. Bueno, ya no. Nada. Mejor otro día. Bueno, no sé lo que ha dicho, pero bueno, en fin, me has hecho llorar y ahora no leo, no voy yo, a poder leer. No he oído mucho, yo me quedo con frases sueltas. Yo estoy indignado. Que si la corrida, que si los bajos. La salida. Bueno. Sí, que todavía no se acaba el programa, por favor, que estamos en antena. A ver, aunque ya llevamos cerca de no sé cuántos minutos. Mucho. Bueno, pues deciros que para despedir este día de hoy hemos elegido un tema del grupo Cántabro, recién formado, unión de varios músicos de otras formaciones. Ya sabéis que últimamente pues se están separando muchos grupos en Cantabria, lamentablemente. Y bueno, pues por fin tenemos una buena noticia de que se han reunido varios componentes de otros grupos y han formado un nuevo grupo que se llama Saltaluétigas. Se me está cayendo una moquita. Por favor, que estoy constipado. Perdón. Se llama Saltaluétigas. Pero no te limpias en mi camisa. Qué desastre. Y que nos ofrecen este villancico. Esto sí que no me gusta. Dedicado, esta vez no a los pastores de Belén, sino a las ovejitas que. De Belén también. Que los acompañan. Hasta el portal. Noé, había que quitar un poco del principio, ¿lo has tenido en cuenta? Ok, pues nada, que con esto nos vamos, con este tema de mi ovejita lucera. Tenemos que acabar con zoofilia, ¿no? Mi ovejita lucera de Navidad. Noé, te dije que cerraras. Este es un programa, Noé, de todos los públicos. Que cerraran los micros, mañana, Noé. Es que esto es serio. Bueno, esto se va a acabar, ¿eh? La próxima gila ya va a ir completamente en serio. Sí, recordamos que hoy es más 28. ¿Qué era hoy, Tono? 28 de diciembre. Que es el día 28. Festividad que fue de los Santos Inocentes. Exactamente, Festividad de los Santos Inocentes. Y que desde hoy va a ser marcado en el calendario como el día que no nos tocó los 6.000 euros de Acelar, ¿vale? Vamos a ver la ovejita esa. Venga, hasta siempre. Tengo yo una ovejita lucera que de campanillas le he puesto un collar. Tengo yo una ovejita lucera que de campanillas le he puesto un collar. Yo la llamo, ella viene a mi vera, corriendo ligera con este cantar. Piririta, piririta, piririta, por el Dios. Va. Yo la llamo, ella viene a mi vera, corriendo ligera con este cantar. Me gusta cuando bala la ovejita. Ve. Por favor. Por favor. Me gusta cuando bala la ovejita. ¡Ve! Para. Y cuando le contesta el corderito. ¡Va! Para. Me sabe a musiquilla celestial ese dulce balar.